muchachos con una guitarra quieren cantar lo que el abuelo cantaba. Oye, quieren cantar lo que el abuelo cantaba. Es triste recordar aquellas canciones del abuelo y quieren cantar lo que el abuelo cantaba. Quieren cantar lo que el abuelo cantaba.